Dices que de mí ya te olvidaste y de tu mente borraste cuando yo te hacía pom pom pom pom pom pom pom pom. Piensas que yo me quedé tranquila y los tengo haciendo fila mientras que tú intentas dar pom pom pom. Mi cama suena y suena. Arriba, abajo, lento, lento, arriba, abajo, lento, lento, arriba, abajo, lento, lento. Acho mami, eso movimiento. En mi cerradura ya me entra tu llave. Esa calentura que otra te la baje. Que tú en ese vuelo no tienes pasaje. Esta noche fiesta pero tú no tienes traje. No, no te preocupes, tu tren ya pasó. Y eso te pasa por andar con dos. La matemática a ti te falló y te lo dije yo. Mi cama suena y suena. Toma, dale, toma, dale, toma, toma, toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, toma, toma. Te pusiste en la quemaste. No creas que puedes comprarme ni con cartera ni con diamantes. Mi vida cambió y es interesante que desde que no están sobra las vacantes. Mi cama suena y tu recuerdo se va. Pensaste que entré en depresión y yo viviendo plena. Supieron que estaba sola y me estalló el Instagram. Ahí vi un DM que escribió Benzema y mi cama suena. Clávala, clávala, clávala, clávala, clávala, clávala, clávala, clávala. En mi cerradura ya no entra tu llave. Esa calentura que otra te la baje. Que tú en ese vuelo no tienes pasaje. Esta noche fiesta pero tú no tienes traje. No, no te preocupes, tu tren ya pasó. Eso te pasa por andar con dos. La matemática a ti te falló y te lo dije yo. Mi cama suena y suena. Arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Acho mami, eso movimiento. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo.